Buen día, chicos, ¿cómo les va? Bien, vos estás ahora como parte del plantel de Atlético Santa Rosa, ¿verdad? Sí, por el momento sí. Bueno, fuimos junto con otras compañeras de refuerzo para jugar el provincial. Y bueno, después veremos, pero bueno, por el momento estamos enfocadas ahora en eso y bueno, a tratar de dar lo mejor, como siempre. Bien, Santa Rosa enfrenta a Cultural Argentino, primero en Santa Rosa, y van a definir en General Pico. Vos venís de General Belgrano, sos una de las tantas jugadoras que, no sé, contanos cuál es la versión de usted, porque ayer hablamos con Tel Viver a la DT y dio a entender que había sido una decisión del club apartarlas, pero por lo que entendemos han decidido ustedes más bien un paso al costado. Contanos tu mirada del tema. Bueno, sí, así es, jugamos contra Cultural Argentino y bueno, vamos a ver qué pasa con eso y bueno, a enfocarnos en eso por el momento. Yo vengo de General Belgrano junto con otras chicas también que van a formar parte del provincial en Santa Rosa y otras tantas que bueno, que por el momento no van a jugar el provincial pero que también se fueron del club. Estuve leyendo un poco la nota que le hicieron a Telvi y nada, la verdad que sí, bastante cosas que desear con las cosas que dijo. En sí, te comento más o menos cómo fue el tema. Yo junto con otras compañeras más, la mayoría decidimos dar un paso al costado del club, ¿sí? Si bien fueron dos o tres jugadoras las que ella decidió apartar por motivos extrafutbolísticos, otras tantas, que en realidad fuimos 11 titulares y creo que tres chicas más, porque no fuimos todas las titulares, las que decidimos dar un paso al costado por mal manejo del club y bueno, por desacuerdo de un montón de cosas que no tenían nada que ver con lo futbolístico. Y cuando se refiere, o sea, son 13 jugadoras que se fueron del club, todas las que participaron de este primer torneo de fútbol femenino. Cuando se refieren a mal manejo, bueno, ¿a qué están haciendo alusión? Sí, mira, es así. En principio, dos de las chicas se fueron, creo que en la cuarta fecha, en un partido contra Centro Este, se fueron dos de las jugadoras que generalmente eran titulares, por problemas personales que tuvieran con Telvi. Si bien nosotras obviamente no nos involucramos, era problema de ellas, en cierta manera terminó afectando al grupo en sí, al equipo, en todo aspecto, y bueno, a medida que fueron pasando las fechas y fue pasando el tiempo, empezamos particularmente yo a ver un montón de cosas que no me gustaron, que no estaba de acuerdo, y bueno, yo si bien me comprometí a iniciar el torneo, a terminarlo, cumplí con mi palabra, jugué desde la primera fecha hasta la última. Y bueno, una vez que ya me saqué eso de encima, porque en sí no lo estaba disfrutando, era más un compromiso que una satisfacción hacerlo, hasta ese punto dije, bueno, no es por este lugar, no. Así que bueno, decidimos dar un paso al costado. ¿Crees que los resultados que se vieron en este primer torneo de fútbol femenino, en el que se esperaba que Belgrano tuviera otro desempeño, tuvo que ver también con esta dinámica de grupo? Y mira, sinceramente, en principio cuando arrancamos la pretemporada, antes del inicio de la liga, estaba todo bárbaro, estábamos todas muy contentas, era un grupo súper lindo. Se fue diluyendo todo desde la primera fecha. Nosotros fuimos entrenando durante toda la pretemporada una manera, un estilo, con un equipo. En la primera fecha cambió todo completamente, nadie entendía nada. Y a medida que fueron pasando los partidos, era no saber con qué esperarte, era no tener confianza porque no sabían con qué iban a salir, a quién iban a poner, a quién iban a sacar. Muchas de las chicas las dejó de citar sin ningún motivo. Y bueno, un montón de cosas que yo no estaba de acuerdo en absoluto de la manera en que se estaban manejando. Y bueno, se lo planteé a ella. En principio se fueron dos jugadoras, después se empezaron a ir más, porque no se estaban sintiendo bien. Yo traté de hablarlo con ella, teníamos en el club un taller de psicóloga donde tratábamos todos estos temas, las incomodidades y demás. Y bueno, les pedí que por favor traten de dejar las diferencias personales de lado y que prioricemos el fútbol, el club en sí, la institución, que era para eso, para lo que estábamos. Y bueno, no quiso dar el brazo a torcer. Después tuvimos una reunión todas juntas con la dirigencia porque en sí se pueden ir una o dos jugadoras, pero ya cuando se te va un plantel completo es porque claramente algo anda mal. Entonces tuvimos una reunión con la dirigencia y bueno, claramente siempre sosteniéndola a ella, y si te digo más, lo tomamos también como una falta de respeto. Estábamos hablando y el presidente estaba riéndose con el celular en la mano, mientras que nosotros intentábamos aclarar la situación, buscar una solución y que esté el fútbol por sobre todas las cosas. Pero bueno, no se dio y por eso decidimos irnos. Bien, Jessica, a partir de lo que dijo Tel Viver ayer, hubo otras reacciones y seguramente escucharemos otras voces de jugadoras que decidieron incluso defenderse, porque en algún sentido Telvi dio a entender de que las habían marginado por cuestiones de comportamiento. Más allá de eso, te pregunto ahora sí sobre tu actualidad y la del equipo en el que estás ahora, Santa Rosa. ¿Con qué expectativa esperan el inicio del provincial? Sí, sí, si bien es verdad que hubo inconvenientes con algunas de las chicas, ellas tendrán sus motivos, los cuales son súper respetables y yo las entiendo, por eso también un poco fue parte de la decisión. Y bueno, siempre quise, desde el primer momento en que entré a Belgrano, mi intención siempre es estar en un equipo competitivo y poder pelear grandes cosas, y en el momento que se fue diluyendo todo, obviamente decidí también irme junto con mis compañeras, que bueno, y acá estamos todas juntas. Ahora, bueno, estamos enfocadas en lo que es el provincial en Santa Rosa. Agradecerle por la confianza también que nos brindaron, por llamarnos y bueno, y poder aportar de, como siempre, lo mejor. Vamos a ver qué pasa y bueno, después se verá cómo sigue todo. ¿Tienen referencia de Cultural Argentino o de los equipos de La Pampeana? Un poco son desconocidos en nuestro sí. ámbito, pero... Las conocemos por ahí por vista, algunas jugadoras que otras, pero bueno, están todas mezcladas también, pasa un poco como pasa acá en Santa Rosa. Si bien conocemos a algunas chicas que juegan, no el equipo en sí. Así que bueno, eso por un lado también está bueno, porque uno acostumbrado a jugar acá con caras conocidas, siempre con los mismos equipos, está bueno por ahí enfrentarse a equipos con los que generalmente no tienen competencia. Bien, bueno, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más... Por supuesto que te escuchamos. Bueno, no, es más que nada dejar claro que no fue así como dijo la entrenadora Belgrano, no fue que el club decidió echarnos a todas, todo lo contrario, nosotros fuimos a hablar porque ninguna nos queríamos ir, nosotras fuimos las 11 titulares que peleamos hasta lo último para poder clasificar al provincial y hoy por hoy no poder jugarlo con la institución con lo que lo logramos, la verdad que duele un poco. Porque la idea era que lo juguemos todas juntas, junto con las chicas que logramos esto, porque fue un esfuerzo de todos, de todas. Y nada, si bien hubo problemas con alguna que otra, pero no es así, y quiero dejar eso claro, que a nosotras nadie nos echó en ese sentido. Siempre estuve muy agradecida por la oportunidad que me dio Belgrano, de hecho me fui, creo que de la mejor manera, pero bueno, creo que las cosas como son. No, acá nadie nos echó, nosotros decidimos dar un paso al costado, intentamos hasta el último momento querer aclarar la situación, hablar con ella, que nos dé la oportunidad de poder estar, de poder jugar todas juntas como lo merecíamos, pero bueno, aparentemente los problemas personales pudieron más que los futbolísticos. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes.